Hola, bienvenidos al espacio formativo creado en el marco del proceso de reparación colectiva para la comunidad de la vereda La Pedregosa, ubicada en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. Nuestro objetivo es brindar acompañamiento frente al proceso de reparación colectiva que se adelanta mediante formaciones académicas sobre los distintos temas que surgen a partir de la reparación y así apoyar el proceso que actualmente se lleva a cabo con la unidad de víctimas. En este primer espacio explicaremos en qué consiste una reparación colectiva, qué es un daño colectivo, y cuáles son los sujetos que pueden adelantar este tipo de reparaciones, con la finalidad de guiar, esclarecer dudas e identificar posibles falencias mediante ejercicios prácticos. Si lo consideras necesario, busca papel y lápiz y apunta todas las dudas que tengas. Al finalizar las intervenciones, daremos un espacio para resolver y aclarar todas las dudas e inquietudes que tengas sobre los temas expuestos. ¿Qué es una reparación colectiva y qué busca? La reparación colectiva busca que aquellas organizaciones sociales, políticas, al igual que grupos y comunidades étnicas, tengan un reconocimiento de aquellos derechos vulnerados en el marco de un conflicto armado. Su finalidad es buscar la reconstrucción del tejido social mediante el reconocimiento y resarcimiento de los daños colectivos causados en el marco del conflicto armado. Al igual que exista una inclusión ciudadana mediante la presencia del Estado, para lo cual el mismo Estado deberá garantizar y respetar los fines del Estado Social de Derecho definidos en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Para analizar y entender el proceso de reparación colectiva, es necesario partir de la base jurídica que trae la Ley 1448 de 2011, o también llamada Ley de Víctimas, la cual fue reglamentada por los decretos 4800 de 2011, 3011 de 2013 y adiciona disposiciones para las comunidades indígenas, afro y rom mediante los decretos Ley 4155, 4633, 4634 y 4635 de 2011. Con este compendio de normas, el Estado colombiano traza la ruta para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado colombiano. En esta ley, el artículo 151 establece que la reparación colectiva deberá ser implementada teniendo en cuenta los siguientes elementos. Primero, que el daño ocasionado deberá ser por violación de los derechos colectivos. Segundo, esta violación deberá ser grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los grupos colectivos. Y tres, el impacto de una violación de derechos individuales se refleja en la colectividad. Suena que va a sonar. De esta forma, podemos decir que la reparación colectiva es un conjunto de medidas que tienen los sujetos de reparación que han sufrido daños colectivos. Esta forma de reparación también comprende medidas frente a la comunidad de, primero, restitución. La restitución es entendida como la garantía de que la víctima vuelva a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución implica el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. 2. Indemnización. La indemnización es la prestación que se debe conceder a las víctimas de manera proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios que puedan evaluarse económicamente. 3. Rehabilitación. La rehabilitación es la atención médica y psicológica que se brinda a las víctimas del conflicto, así como los servicios jurídicos y sociales a cargo del Estado. Cuarto, satisfacción. La satisfacción se relaciona con las medidas de no repetición, la garantía de conocer públicamente la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas, la implementación de decisiones judiciales que restablezcan la dignidad de las víctimas, las disculpas públicas, la sanción judicial de los responsables y las conmemoraciones y homenajes a las víctimas producto del conflicto armado. Y quinto, garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son asociadas al control sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad, la garantía de legalidad de los procesos civiles y militares, el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, la protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria de la información y otros sectores conexos de los defensores de derechos humanos. En otras palabras, significa que el Estado tiene una garantía de no repetir los actos que han causado violaciones a derechos humanos a las víctimas del conflicto armado, incluidas la revictimización. ¿Quiénes son considerados sujetos de reparación colectiva? Según el artículo 152 de la Ley de Víctimas, son sujetos de reparación colectiva las comunidades, grupos sociales y o políticos y las organizaciones. Aunque a simple vista resultan ser lo mismo, tienen un contexto distinto. Veamos. La comunidad es un conjunto de individuos que se identifican ya sea por sus prácticas culturales, cosmovisión, prácticas de enseñanza o por compartir un territorio con intereses comunes por bienes públicos e indivisibles. Un ejemplo son las comunidades étnicas. Una organización son agrupaciones de personas que persiguen un fin común y que tienen un reglamento interno que fija los parámetros internos. Un ejemplo de este tipo de sujetos son los sindicatos. Por su parte, un grupo es un conjunto de personas relacionadas entre sí, el cual puede ser reparado colectivamente porque ha sido victimizado de forma sistemática por compartir una condición común. Este es el caso de la violencia que recibe la mujer en un conflicto armado por su condición de ser mujer. Ten en cuenta la siguiente información. Dentro del proceso de reparación colectiva, no es necesario que se tenga un reconocimiento legal de forma previa como sujeto de reparación, tal y como lo es en el caso de la condición de víctima individual que se debe adelantar y reconocer para los procesos de reparación individual ante la unidad de víctimas. Los decretos Ley 4633, 4634 y 4635 del 2011 son de especial importancia dentro de los procesos de reparación colectiva, pues adicionan a la Ley 1448 del 2011 las medidas que se deberán adoptar cuando los sujetos de reparación sean comunidades indígena, afro o rom. Pues nuestra Constitución Política, junto con el Bloque de Constitucionalidad, reconoce que las comunidades étnicas tienen una protección particular y deberán ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones que afecte sus derechos colectivos y su identidad étnica. Este proceso de consulta se conoce como consulta previa. Adicional a las normas legales enunciadas anteriormente, en el 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tomando como punto de partida las disposiciones legales del Decreto 1084 del 2015, el cual reglamenta aspectos importantes de la reparación colectiva y teniendo en cuenta lo determinado por la Corte Constitucional como entidad que se encarga de salvaguardar la Constitución Política, en la sentencia de constitucionalidad número C-753 del 2013, donde señala que el derecho a la reparación de las víctimas es fundamental y no puede ser limitado, negado o desconocido por razones de sostenibilidad física, ya que se ha considerado que este es solo un criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado, Bajo la misma lógica, la estabilidad física tampoco se constituye en un criterio que pueda limitar o socavar los derechos fundamentales. Emite la resolución 03-143 del 23 de julio del 2018, la cual busca fortalecer el modelo operativo de la reparación colectiva y realizar los ajustes técnicos necesarios siguiendo las directrices de la Política Pública Nacional de Víctimas. Y entonces, ¿qué es un daño colectivo? Aunque la Ley de Víctimas no define qué es un daño colectivo, este se refiere a aquellas afectaciones negativas que aparecen en un contexto social, cultural o comunitario producto de un conflicto armado. En otras palabras, son aquellas vulneraciones que sufren comunidades étnicas, grupos u organizaciones de forma permanente durante el desarrollo del conflicto armado y con consecuencias prolongadas en el tiempo producto del conflicto. Los daños colectivos implican la pérdida de identidad cultural, perturbación del entorno socioeconómico y dificultad al momento de construir proyectos de vida debido a la violencia causada a la comunidad. En otras palabras, es la imposibilidad de disfrutar y gozar los derechos colectivos e individuales de la comunidad afectada. ¡Ojo! El daño colectivo no se entiende como la sumatoria de violaciones a derechos individuales, pues el concepto de colectividad de un derecho hace alusión a los intereses o el bien común. Por lo tanto, es la comunidad o el colectivo quien puede ejercer el reconocimiento y goce de estos derechos. Hay que tener en cuenta que los procesos de reparación colectiva e individual persiguen respuestas diferentes y se encuentran reglamentados en procesos totalmente distintos. Esperamos que esta breve intervención haya sido de gran ayuda para ti y para tu comunidad. Si tienes dudas sobre la información presentada, este es el momento de resolverlas y aclararlas. Nos vemos en un próximo espacio formativo.